Ya mismo estamos en contacto con Esteban Bergalito, representante de SIDUNSH, a quien saludamos. Esteban, muy buenas noches. Te saludamos desde Radio Universidad de San Juan. Muy buenas noches a Radio Universidad y a la audiencia. Contanos, Esteban, porque la gente de la comunidad universitaria quiere saber qué ha ocurrido en la jornada de hoy, hace muy poquito, hace instantes, que ya tenés algo para comentarnos respecto de esta reunión paritaria docente. Hoy hemos estado reunidos en CONADU en plenario de secretarios generales y posteriormente hubo una nueva reunión paritaria en el ámbito nacional. Con respecto a la paritaria, el Gobierno Nacional ha modificado un poco la última propuesta, no es una modificación sustantiva, por lo tanto no ha alcanzado el consenso de ninguna de las federaciones, no ha alcanzado ni siquiera una aceptación. La oferta que hemos recibido hoy es del 15% en mayo a cobrar en junio, un 5% en octubre a cobrar el mes siguiente y un 11% en diciembre a cobrar en enero. Bueno, como decía recién, ninguna de las federaciones ha aceptado esta propuesta, por lo tanto queda automáticamente ratificada la decisión que ha tomado hoy el plenario de CONADU, que es ir a 2 días de paro la semana que viene por parte de la CONADU Nacional, que serían los días jueves y viernes. Es un paro por 48 horas. Y 2 días previos, que serían martes y miércoles, de información, discusión, concientización, jornada de lucha en general, que sería con asistencia a clase, con discusión con los estudiantes, con articulación con los distintos sectores universitarios. Y el jueves 12, en el marco del paro de 48 horas, vamos a confluir en el Ministerio de Trabajo en Buenos Aires en una nueva movilización nacional, pero que esta vez, y es importante que la comunidad universitaria lo sepa, esta vez se han articulado y van a confluir todos los reclamos de estudiantes, los reclamos del PAU. Tenemos entendido que en principio estaría adhiriendo FATUN también, que es la Federación PAU. Más CONADU Histórica y la CONADU Nacional, que es la federación más importante en representación en todo el país. Así que va a haber entendemos nosotros, un hecho histórico el jueves de la semana que viene, que es todo el conflicto universitario, todos los sectores de la universidad reclamando por la educación superior, por la sustentabilidad de la educación superior, por la educación superior como derecho. Y en ese marco, el salario docente, que evidentemente el gobierno no está interesado, porque después de 5 o 6 reuniones no vemos una voluntad real de recomponer el salario docente, que viene castigado desde diciembre a esta parte, y que por lo tanto, bueno, ha logrado esta confluencia y ha posibilitado esta profundización del plan de lucha.